Herrajes, Guanajuato. ¡Cúmpele! No vale nada la vida. La vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. ¡Claro que no! Bonito León, Guanajuato, su feria con su jugada. Bueno, pues esto es Magical Mystery Show, un viaje mágico y misterioso a través de la música del cuarteto de Liverpool, aunque no lo parezca. Sí, es el programa dedicado a los Beatles de Arsenic Music Online. Y bueno, hoy es viernes 13 de septiembre del año 2024. Antes que nada, pues un saludo a todos los radioescuchas de Arsenic Music Online. Pues estamos iniciando esta emisión. Yo soy el Jorge Hughes, transmitiendo para ustedes desde Cuautla, Morelos, México. Y bueno, en esta ocasión tenemos un programa especial que hemos intitulado Beatles a la Mexicana, ya que el próximo lunes 16, aquí en México celebramos un aniversario más de la independencia de México, o del inicio de la Guerra de Independencia. Y pues tomándose como pretexto, vamos a poner algunas o varias cosas y platicar de varias cosas que unen a los Beatles con México. Pero bueno, antes que nada, un saludo a los directores de la radio, Jorge Bichito García y Eli Mendoza Arce. Un saludo igual que a Mandy y a Mont, a los compañeros del staff, invitándoles a acompañarnos un ratito. Y bueno, a todos los radioescuchas de Arsenic Music Online. Y también a los muchos seguidores de esta emisión, Magical Mystery Show. Así que esperemos que esta emisión sea de su agrado. Y bueno, un saludo por ahí a Giorgi, nuestro amigo de Argentina. Un saludo. Y bueno, también hace un rato estaba todavía en emisión Tribunero, también un amigo de mi compañero de Argentina. Un saludo. Y bueno, pues vamos a establecer contacto con mis compañeros y amigos, José Jordán Chávez y Oscar Hernández, hasta la hermana República de Jutepec. Aprovechando para agradecerle y felicitar a Oscar, porque la semana pasada pues emitió ante mi ausencia, él emitió este programa y pues lo hizo bastante bien. Así que un saludo, ¿cómo están? ¿Qué hay, mi estimado George? Pues bien, aquí estamos reportándonos después de una semanita de ausencia. Y sí, como bien lo mencionas, agradeciendo a nuestro amigo y compañero Oscar Hernández, que estuvo al frente del barco por esa ocasión, y probablemente no será la última, ya que intentaremos en un futuro estarnos turnando con la dirección de este su programa Magical Mystery Show. Bueno, aquí estamos para presentarles un programa distinto el día de hoy, enfocado a lo que es alusión a la independencia, o a celebrar el inicio, como dices, de la batalla de independencia de aquí de nuestro país, de México. Y vamos a hacer alusión a varias cosillas que relacionan, como bien lo decías, al cuarteto de Liverpool con esta nuestra tierra. Y bueno, ¿qué nos puedes decir al respecto, mi estimado Oscar? Muy buenas noches, esto es Magical Mystery Show. Les mando un saludo desde aquí de Jutepec hasta Costa Rica, los de Arsenic Music Online. Por este medio transmitimos la música del cuarteto de Liverpool. Esto es Magical Mystery Show. Un saludo al Jorge Hughes y a ti, Josué, que una vez más estamos emitiendo este programa en vivo. Y si escuchan fallas es porque lo están haciendo en vivo. Y estamos con la música del cuarteto de Liverpool. Y hace años, en la página de Magical Mystery Show, subí una música muy interesante sobre la cultura mexicana de aquella época, sobre la época de la independencia. Entonces es interesante y curioso cómo en aquel entonces ya había música de cámara, música clásica, venía de cerca del renacentismo, de allá del siglo XVI. Entonces va de acuerdo a, y lo que vamos a presentar en esta ocasión es música ranchera, música versátil, de acuerdo a la región de aquí de nuestro país. Y como lo bien dice George, es sobre la independencia, el inicio de la independencia, porque se consumó en 1827, pero dio inicio en 1810, si no me equivoco. Así es, pues les parece, vamos a iniciar rápidamente porque tenemos bastante música y pues ahora les anticipo que probablemente no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces vamos a iniciar de una buena vez con Paul McCartney, y bueno, lo que vamos a escuchar pues nos va a traer buenos recuerdos, sobre todo a Josué y a mí, que bueno, hemos visto a Paul en concierto en 1993. Dio los primeros conciertos en México, recordando que previamente, unos años antes, estuvo de vacaciones en Puerto Vallarta, Jalisco, y como mencionó en la conferencia de prensa de ese 1993 en México, que fue la única conferencia que ha dado aquí en México, que tiene un par de guitarras fabricadas en Guadalajara precisamente. Y bueno, en el segundo de los conciertos pues improvisó lo que es el Jarabe Tapatío, que es lo que vamos a escuchar. Es muy cortito, pero pues es interesante escucharlo. Y también vamos a escuchar ahorita que mencionas eso, mi estimado George, espero que hayas elegido aquel pedacito que también interpretó y que compuso en ese momento, Shine the Line, no sé si te acuerdes, sí, en el 2010. Justamente lo que iba a mencionar enseguida, una improvisación que hizo en los conciertos del 2010. Es correcto. Ya que Paul quedó bastante impresionado con lo que hacemos acá en México con los encendedores, que parece que ya no se permiten encendedores en los conciertos, pero en aquel momento le sirvió bastante, y lo que lo llevó a improvisar esta pequeña canción. Y bueno, para cerrar este segmento de Paul, vamos a escuchar esa canción, Obladi Oblada, del concierto del 10 de mayo del 2012 en el Zócalo, el cual la interpretó acompañado por un mariachi mexicano, el mariachi Gamamil. En otras ocasiones hemos hablado de esto. Por ahí unos días antes, cuando estaban ensayando esta canción con el mariachi, algunos miembros del mariachi pues le sugirieron que dijera algunas palabras como cabrones, simplemente para que el público se lo festejara tal como ocurrió. Y pero bueno, ya sabemos cómo estamos aquí en México, y pues para mí fue especialmente esa interpretación, fue un momento pues muy impresionante para mí, ya que estoy presente en ese concierto. Así es, mi estimado George. Ya en el siguiente segmento nos platicarás cuánto tiempo tuviste que esperar ahí a que iniciara ese concierto. Pero bueno, sin más preámbulo, ¿qué te parece si nos vamos a la música? Sí, adelante, vámonos. Bueno, vamos a esto y volvemos. No se desconecten porque estamos en Magical Mystery Show.

qué? Señor, ¿es su nombre? Mariachi Camamil. Viendo cultura y compartiendo pasión desde México con el Jorge Hughes. Con el Jorge Hughes. Porque la música es cultura. No se desconecten. Continuamos en Magical Mystery Show. Bueno, estamos de regreso tras haber escuchado este segmento dedicado a Paul McCartney. Y bueno, también aprovechamos para saludar a nuestros amigos de Retrospectiva 98.5, donde también estamos siendo retransmitidos. Un saludo a los amigos de Retrospectiva. Y bueno, ¿qué les pareció esto, Oscar y Josué? No, pues, ¿qué te puedo decir, mi estimado George? Pues, llénate de recuerdos. Momentos muy especiales, de un sentimiento muy, muy especial que no se puede describir con palabras. Ver a, pues al señor Sir Paul McCartney haciendo este gesto hacia nosotros los mexicanos, pues fue algo muy especial, no me dejarás mentir. Sí, así es, Y yo creo que no se lo esperaba el público mexicano, cuando salió con los mariachis y al cantar esta canción. Muchos, yo creo que a todos nos agarró por sorpresa cuando vieron a Paul McCartney sacar mariachis y sobre todo la canción, porque la canción tiene un ritmo latino, si no me equivoco. Es correcto, mi estimado Oscar. Él lo llegó a mencionar en alguna ocasión. Sí, así es. Bueno, recordemos que unos días antes, me parece que fue el 6 o 5 o 6, que se presentó en Guadalajara, y fue la primera vez que interpretó esta versión así con el mariachi. Pero bueno, posteriormente el día 8 en el Estadio Azteca, pues no apareció el mariachi. Muchos esperábamos que sí. Y bueno, cuando estuve en el concierto, yo sospechaba o intuía que iba a aparecer, tal como resultó ser. Y bueno, vamos a escuchar dos versiones de canciones de los Beatles con ciertos arreglos de música regional mexicana. Me encontré mientras navegaba ahí por YouTube. La primera, Luz en el Cielo de Diamantes, es interpretado por Norteño Zeta Band. A ver qué les parece con arreglos norteños, pero de música norteña. Y después Don't Let Me Down, No Me Abandones. Esto lleva pues el ritmo de la música huasteca. A ver qué les parece, esperemos sea de su agrado. Y bueno, si les parece, vamos a escucharlas y al regresar comentaremos sobre esas canciones. Claro que sí, mi estimado George. Vamos a escuchar estos temas un tanto extraños a lo mejor para la mayoría, pero novedosos como lo acostumbramos presentar en este su programa. ¿No es así, mi estimado Oscar? Sí, aquí solo esa música por Magical Mystery Show. No se desconecte. Piensa que vas en un bote en el río, entre mandarinos y cielos de mermelada. Alguien te llama y respira. 7 minutos. Primera se siente. You already know what it is. I'm telling you. Ascent Music Radio Derecha. Desde Costa Rica, para todo el mundo. Uniendo culturas, compartiendo pasión. En el Estado de México nací, yo soy de Zacazonapa, donde crecí, viendo la peña preñada y los tres reyes llenos de pinos, la dura cuesta y el fraile cañaverales y sus molinos, sí, señor. Bueno, pues estamos de regreso, después de haber escuchado esto que fue, Don't Let Me Down y Lucy en el Cielo de Diamantes. Y bueno, considero que escuchar este tipo de versiones pues nos hace disfrutar la música de los Beatles pues desde distintas perspectivas. No sé qué les hayan parecido, Oscar y Josué. Sí, sin duda, mi estimado George, es algo muy novedoso, y nos ayuda, como dices, apreciar un poco más la música y a darnos cuenta lo versátil que era su música, ¿no? En varios géneros, varios covers que hemos escuchado, hechos por diferentes artistas, los cuales ponen su sello, incluso de manera instrumental. Y pues la música del cuarteto se escucha bien, ¿no? Se amolda a cualquier tipo de modificación. Sí, lo que escuchamos fue en dos géneros, como lo menciona el Jorjuts. La música norteña, para lo que nos escuchan en otros países, quiere decir que está al norte del país, colindando con la frontera con Estados Unidos, que abarca el estado de Chihuahua, de Coahuila, de Nuevo León, que es la ciudad de Monterrey, que sería Tamaulipas, toda esta zona norte. Entonces hay un grupo que se llama Los Tolerados y ha hecho cover de los Creedence y se oye muy bien. Han tocado con el baterista que fue de los Creedence, se oye muy bien, búsquela en YouTube. Y en cuanto a la otra, de Don Let Me Down, de la música huasteca, también es una región muy conocida aquí en México. Para los que nos escuchan en otros países, es una región que se compone de tres estados: el estado de Veracruz, el estado de San Luis Potosí y parte del estado de Tamaulipas, que es la famosa región huasteca. Entonces, aquí en México hay mucha diversidad cultural, musical. En el sur de nuestro país, la música de marimba en el estado de Chiapas, la música plástica de banda, tanto el estado de México, el estado de Morelos, aquí donde estamos, donde radicamos, el estado de Oaxaca, por decir, el estado de Jalisco, la música ranchera, estado de Guanajuato. Entonces, varias zonas del país está distinguido por distintos ritmos musicales y géneros. Así es. Bueno, no creo que tengamos nada más que agregar. Oscar lo dijo correctamente y bueno, esperemos estén disfrutando la música, y ahorita nos vamos a ir con otros dos covers. El primero, seguramente Oscar ubica bien este grupo, Monocordio, con esta versión que hicieron del tema Real Love de Lennon, Amor Real. Y después vamos a escuchar a Los Jaguares, de Saúl Hernández, con este cover en español de la canción Give Me Some Truth de John Lennon, el cual fue una colaboración para un disco dedicado a alguna causa social. Me parece que fue para lo de Amnistía Internacional. No sé, Oscar, si tienes más información sobre esto. No recuerdo, pero sí recuerdo que Saúl Hernández, el vocalista de Caifanes y después de Jaguares, hizo esta aportación musical con esta de Gims of Truth. No sé, no recuerdo qué más bandas actuaron en este disco. Creo que también Green Day. Sí, fueron varios grupos. Entonces, y no sé si ubiques a Monocordio. Sí, sí lo recuerdo, porque aquí en México estaba está el Canal 11 y había una canción que pasaba en un programa, y sí recuerdo ese grupo. Pues bueno, entonces, si les parece, vamos a escuchar y regresamos para seguir comentando sobre el cuarteto de Liverpool y la relación con México. Claro que sí, compañeros. Bueno, esto es Magical Mystery Show, no se desconecten. La dura cuesta y el fraile cañaderales y sus molinos. Todo lo que yo planeé, como en sueños ya se fue. Tal vez solo estaba yo aquí esperándote. Como niños al jugar con juguetes sin pensar, pareciera que en el fondo está esperando amar. No tienes que estar solo, partir del día de hoy. Ya sé hacia dónde voy. Tal vez solo estaba hoy aquí esperando al amor. No debes tener miedo. Miedo no tengas más. Porque es real, como real. Porque es real, como real. Porque es real, como real. Porque es real, como real. Me enamoré tiempo atrás. Mi corazón quería más. Tal vez solo estaba yo aquí esperándote. No tienes que estar solo. No tienes que estar solo. Porque es real, como real. que quiero es la verdad. Solo dame la verdad. Regresamos después de haber escuchado esto que fue Amor Real con Monocordio y Jaguar Escóndeme Algo de Verdad. ¿Qué les parecieron, Josué, Oscar? Interesante, mi estimado George, temas interesantes que jamás en mi vida había escuchado. Y bueno, se cumple el cometido de este programa, ¿no? Temas acerca de nuestro grupo favorito que no estamos acostumbrados a escuchar fuera y aparte de los demos y todos los ensayos y cosas interesantes, pues también presentamos este tipo de alternativas. Me parece muy bien, mi estimado George. ¿Qué me dices tú, mi estimado Oscar? Yo creo que no te gustaron, ¿verdad? Sí, la de Game So True ya la había escuchado hace 10 años, ya creo que ya tiene más de 15 o 13 años, si no me equivoco, y la otra no la había escuchado. Pero del grupo ya había escuchado el Monocordio, sí. Ya los había visto tocar por la televisión en Canal 11. Entonces, sí, es un buen grupo, es una buena banda. Entonces, siempre va a haber canciones relacionadas con la cultura mexicana. Y quería mencionar algo sobre lo que se vivió en un festival de cine de Morelia a nivel internacional. Que es este festival, se presenta el documental Living in the Material World, presentado por Olivia Arias, esposa de Harrison. Pero resulta que ella es de origen mexicano también, su familia. Entonces Harrison conoció la cultura mexicana mediante su esposa y quedó fascinado. Y creo que era aficionado y fanático de Los Panchos y de Jorge Negrete. Sí, es lo que se menciona. Incluso por ahí, sobre esto del festival, Olivia, el equipo de Olivia Trinidad Arias, ha restaurado algunas películas mexicanas. Se menciona, no sé si esté comprobado que a Harrison le gustaban las películas y la música de Jorge Negrete. Sí, es correcto. Entonces es una institución que se dedica a restaurar películas mexicanas con fondo y es una iniciativa que tomó Olivia Arias para recaudar ese dinero, obviamente, para el fondo, para restaurar películas y digitalizar películas mexicanas de la época del cine de oro. Recordamos que la época del cine de oro se le llamó así porque México hacía cine y era el único país a nivel mundial porque los demás estaban devastados económicamente a consecuencia y debido a las guerras mundiales. Ya ahorita me acordé de una anécdota. Hace algunos años, me parece que en Los Ángeles, en una reunión o una cena que tuvieron la familia Harrison y amigos en un restaurante donde estaba un mariachi y les pidieron la canción Mike Darcy's Sweet Lady y la interpretaron y le gustó tanto a Harrison que pidió que se la volvieran a tocar, que de hecho la versión de Harrison pues lleva arreglo de ¿cómo se llama? El instrumento de... Se fue el nombre del instrumento, pero es un instrumento típico aquí de México. Sin duda, cosas interesantes como esta anécdota que mencionas. Pues ya para que él haya pedido repetición, debe haber estado muy buena la interpretación, ¿no? Y déjame decirte que también hay una foto que circula aquí en las redes sociales sobre con una mariachi, una mujer pues vestida de mariachi, en del estado de Jalisco. Entonces, tal como así como dice Jorge, no sé si fue en esa ocasión o así había sido otra, donde él se toma una foto con ella y esa foto sale a la luz. No tiene mucho que salió a la luz, pero sí hay muchas cosas. De lo que decías de Paul McCartney en Puerto Vallarta, también hay una foto donde él sale rompiendo una piñata. Recordemos que la piñata también es parte de la cultura de México. Entonces, está esa foto también, que existe, rompiendo una piñata. Sí, me parece que sí, es esa misma ocasión. Y bueno, había algunos amigos de Harrison también. Me parece que estaba Tom Petty ahí presente en esa cena. Y bueno, ya que José mencionaba esto de, o bueno, que mencionábamos de estas versiones, pues con arreglos muy mexicanos, vamos a escuchar una agrupación pues muy autóctona, que se puede decir que son los padres putativos de Café Tacuba. Me refiero a los Xochimilcas, y vamos a escuchar de ellos dos versiones pues bastante interesantes de dos canciones de los Beatles. Es She Loves You, Ella Te Ama, y And I Love Her, y La Amo. A ver qué les parecen. Entonces, a ver si pones una después de Tintán o la banda de Tepetlitzpa, si es que tienes algo para... Sí, lo tenemos programado, ahorita en ratito más lo ponemos. Okay, me parece perfecto, vamos a la música. Bueno, pues adelante. Nos vemos, comento. Seguimos aquí en su programa, Magical Mystery Show. No se desconecten. Once again, it's forever, and my sister is for me. Very happy, thank you. Yo sé que sin su amor, yo le dije sin pensarlo, y entonces me agarró y me dijo, te amo, porque tú eres mi querer. Yo me siento muy feliz. She love you, yeah, yeah, yeah. She love you, yeah, yeah, yeah. She love you, yeah, yeah, yeah. Yo me siento así, me siento muy feliz. Yo me siento así, me siento muy feliz. Ahí. Solito, solito. En garrote se me hay. Thank you. estamos de regreso después de que escuchamos este par de temas con los Xochimilcas. ¿Qué les parecieron? No sé si ya los habían escuchado antes al grupo o visto por ahí en alguna película donde llegaron a participar. No, mi estimado George, fíjate que yo no los había escuchado. Había escuchado hablar de ellos, pero no había tenido la oportunidad de escuchar algún tema interpretado por ellos. Y se me hace una propuesta muy original. Y pues no se escucha mal, se escucha bien. Sí, independientemente de los trafalario que eran, pues eran muy buenos músicos. No sé, Oscar, ¿tú qué opinas? Pues no eran improvisados, sino que era un grupo ya que se estaban puliendo, pero lo hacían como tipo comedia, así como ahorita en los ochentas, como los Botellita de Jerez, o hay grupos parecidos que hacen ese tipo de covers. Entonces la segunda sí se escucha muy afrancesada, pero tiene su toque. Este grupo, el de los Xochimilcas, se decía mucho que eran los familiares de los Tacubos, de Gusano Café el Tacuba, pero realmente no es así. Aunque sí tiene el mismo tinte, pero es un buen grupo, la verdad. Sí, no sé si recuerdas cuando inició Café Tacuba, en su primer disco salían ataviados con ropa, pues como de tipo así indígena, como se vestían los Xochimilcas, por eso decían que los imitaban, pero. Y bueno, porque también llegaban a tocar con acordeón, pero pues realmente fue, probablemente sí haya alguna influencia, pero pues fue lo único. Pero sí, muy buen grupo. Yo tengo recuerdos desde mi niñez de que había por ahí algunos discos de ellos en casa, y por alguna película con Miroslava, de la época del cine mexicano, donde aparecen. Y pues vamos a continuar con el programa para tratar de poner la mayor cantidad de música. Y mencionabas a Tintán, al genial Germán Valdés Tintán. Vamos a escuchar este cover, que en mi opinión es uno de los mejores que existen sobre los Beatles. Es el tema I Want to Hold Your Hand. Pero que la versión de Tintán se llama Quiero Rascarme Aquí. Y también vamos a escuchar a algo más, o a artistas un poquito más contemporáneos, Jesse y Joy, con esta versión de Imagine, a ver qué les parece. Y también vamos a poner otro tema más, probablemente recuerden este grupo Basket Sound, con esto que se titula Let It Be. Entonces vamos a escucharlos. Sí, me acuerdo. Y regresamos. No se desconecten y manténganos en sintonía por Atlantic Music Online. Y también en Ya volvemos. 98.5. Vámonos. Pues. Ya volvemos a esto que es Magical Mystery Show. No se desconecten. Porque voy a people

Bueno, estamos de regreso con este show cómico, mágico, musical. Y bueno, pues ahí hay una anécdota, ¿no? Que más bien es como una leyenda urbana que, pues, a donde se no está comprobada, de que cuando buscaban personajes para que aparecieran en la portada del LP del Sargento Pimienta, se decía que le habían pedido a Tintán que permiso para usar una imagen de él para que apareciera, a lo que él se negó, pero pues, no sé, se me hace poco probable que lo conocieran. No sé si sepan sobre esto ustedes. Él y le hicieron la propuesta, pero que se negó. La verdad no sé si sea cierto, creo que no es verdad, pero no sé si Oscar tenga algún dato más fidedigno. Pues tengo entendido que había mandado un objeto y aparece en el disco, pero la otra es que también se decía que habían invitado o querían poner la foto de Cantinflas. Entonces esa es otra, pero realmente no se ve la historia sobre este objeto, porque sí aparece un objeto a un lado de las letras, aparecen varios objetos, perdón, entre ellos una de los Rolling Stones, un muñequito, pero también hay un objeto que no recuerdo bien en específico, pero dicen que tiene que ver que lo mandó Tintán. Y como dice José, no sé si sea tan cierto o tan creíble. Sí, bueno, pues quizás, no sé, algún día se desmienta o se corrobore esto. Y vamos a continuar con más música. Pues para dejar patentado que es un programa de los Beatles como tal, vamos a escuchar a Ringo Starr interpretar Las Brisas, ese tema emblemático donde también hace uso de un mariachi. Esto es de 1976. Y hace rato mencionábamos esta canción de George Harrison, Dark Sweet Lady, Dulce Dama Morena, y el instrumento es la... se me volvió el nombre, pero es un instrumento típico aquí de México, que bueno, esta canción lleva este arreglo. Y cerramos pues también con esta canción emblemática de la música mexicana, Bésame Mucho, interpretada por los Beatles. Esta es una de las versiones que llegaron a grabar. Esto es durante su primera sesión en Parlophone, que me parece la versión más pulida de esta canción. No sé qué les parece. Excelente, mi estimado George. Buenas propuestas para este segmento. Y tienes el tiempo que dura el mismo para acordarte del nombre de ese instrumento misterioso. Todavía estamos en la duda. Bueno, pues vámonos con la música y regresamos.

Bueno, estamos de regreso y bueno, escuchamos esas tres canciones y bueno, el instrumento de la marimba. ¿Qué podemos comentar sobre esta canción? Bésame mucho, que bueno, ya anteriormente hemos platicado sobre ella, pero bueno, no está de más refrescar un poquito la memoria de nuestro radioescuchas. Pues un tema emblemático de aquí, de nuestro México, un tema escrito por la compositora y cantante Consuelito Velázquez, mi estimado George. Un tema que a ellos les gustaba mucho y que se escuchó en todo el mundo, que fue todo un éxito mundial. Y pues era muy de su agrado, ¿no? La prueba está en que dentro de las grabaciones de Let It Be, ellos se divierten interpretando este tema, ¿no? Sí, recordar parte de la película Dos Tipos de Cuidado. Perdón, A Toda Máquina, con Pedro Infante y Luis Aguilar. Pedro Infante canta esta canción en inglés y una de las que están sentadas en ese restaurante dice, oh, Sinatra. Entonces los Beatles también la tienen en su repertorio y es una canción que es conocida, como dices, a nivel mundial, y fue conocida obviamente por Pedro Infante. La popularizó más justo en esa película que te menciono. Pero Consuelito Velázquez fue una compositora y reconocida a nivel mundial, y esta canción se compuso en un piano. Las mejores canciones del mundo se han compuesto en piano. Entonces esa es una de ellas, y esta se grabó en marzo de 1963, si no me equivoco. Sí, así es. Y bueno, de Lennon no encontré mucho. No sé si ustedes recuerden algo que haga referencia a México. Lo único que me viene ahorita a la mente es aquel una persona que trabajó con él allá en Los Ángeles durante su fin de semana perdido, que era de origen mexicano. Y bueno, pues lo único es la canción New York City, donde dice una frase en español. De ahí en fuera no ubico nada. Y bueno, años después Yoko Ono vino a México a presentar una exhibición de arte. Y bueno, dentro de las preguntas que le hicieron, ella confirmó que John Lennon nunca estuvo en México, a pesar de esas leyendas urbanas de que estuvieron con María Sabina o que estuvieron en Tepetlixpa, que bueno, ahorita vamos a comentar un poquito más sobre esto de la banda plástica de Tepetlixpa. Pero bueno, no sé si ustedes recuerden algo que relacione a Lennon con México. Pues no mucho, pero el hijo de John Lennon, Sean, ha venido, y de hecho hace unos años estuvo en las pirámides de Yucatán, tocó con su grupo, de hecho no recuerdo cómo se llama el grupo. Entonces él toca y participa en un festival de música y toca aquí obviamente en este país, y también se le vio en la Arena México presenciando la lucha libre. Okay, José. Sí, no, yo en lo personal no, por estoy haciendo memoria, pero no relaciono nada más cercano en cuestión a cuanto a Lennon con México. Si acaso donde, bueno, ellos serían los Beatles, ¿no? Donde mencionan los frijoles mexicanos en la canción de Mary Jane, pero de ahí en fuera no. No particularmente en los temas de él, no. Bueno, pues vámonos entonces. Ahorita, para que no se nos olvide este instrumento, vamos a escuchar una versión, un cover con marimba. El tema es A Hard Day's Night, La Noche Vuelve Difícil. Esto es la marimba reina del Soconusco. Y bueno, ya que mencionábamos la banda plástica de Tepetlixpa, Estado de México, que bueno, también hay una leyenda urbana sobre esta, y vamos a escuchar de los submarinos, el submarino amarillo. No sé, ¿quieren comentar algo, Oscar? Pues vamos con la música y ya después comentamos si quieres. Bueno, vamos. Sí, George, mándanos a comercial. Bueno, vámonos. Sí, vamos. Sale. Más exactamente, seguimos aquí en el programa Magical Mystery Show con esta música que es diferente y que es interesante para todos. No se desconecten. We'll be right back. Bueno, estamos de regreso y bueno, aquí escuchamos también a Betsy Pecanes, una gran cantante y lucera mexicana que ya está en este mundo con In My Life, en mi vida. Y bueno, escuchamos esto de la banda plástica de Tepetlixpa, México, Submarino Amarillo, y empezamos con ese tema de marimba, A Hard Day's Night, La Noche de un Día Difícil. ¿Qué les pareció? ¿Qué les parecieron estas tres canciones? No, pues interesante, mi estimado George, como todo lo que hemos presentado esta noche. Interesante y diferente. Bueno, la interpretación con marimba también nunca la había escuchado. Pero muy bien, muy bien, muy buen cover. muy interesante. Que ahora sí que hay que resaltar la habilidad de las personas que ejecutan este instrumento a dos manos. Bueno, Oscar, no sé si quieres comentar sobre esta leyenda que existe con la banda plástica de Tepetlixpa. Pues así como... Bueno, aquí tengo una parte de este disco, pero lo que me pasó este, el Pepe, un conocido Pepe en aquel entonces, cuando nos vendía discos y material, y me lo pasó del LP al CD, pero este es de una edición muy diferente y según marca ahí cómo surge, ¿no? O esta anécdota, dice, y el viaje mágico empezó en su recorrido, visitaron de incógnito México, pasaron por Oaxaca, donde tuvieron experiencias comparables solo a las del lejano Tíbet. Alguien les contó la leyenda de nuevos volcanes y los magos desviaron el autobús hacia el Popo y el Ixtla. Después que visitaron, quedaron impresionados. Pasaron por un pintoresco pueblito del Estado de México llamado Tepetlixpa, donde lo reconocieron dándole una bienvenida inolvidable con mole, pulque, nopales y totopos. ¿Y cuál sería su sorpresa al escuchar la banda del pueblo interpretar números de ellos? Al escuchar la banda, no pudieron más y se les rodaron algunas lágrimas de emoción y expresaron su agradecimiento por las muestras de afecto recibidas. No los olvidaremos, dijeron. Ha llegado la hora de partir y se fueron llevándonos en su pensamiento. ¿Volverán? Entonces tiene esto de contraportada y pues, suena chistoso, pero es interesante. Creo que existe el documental y la presentación y cómo entrevistan a los músicos. Entonces si visitan la página Magical Mystery Shop, ya se subió el video, parte de la página de YouTube. Ahí está el video y el disco completo también. Sí, bueno, hubiera sido pues muy interesante que sí hubiera medio, pero la realidad es que pues no es más que una leyenda urbana. Realmente nunca estuvieron en México, más que posteriormente, ¿no? Que han venido ya cada uno por su lado, excepto Lennon. Realmente es Lennon el que nunca pudo pisar tierras mexicanas, pero se rumora y se dio la noticia de que en plena Beatlemania iban a dar un concierto en el Toreo de Cuatro Caminos, ahí cerca de la Ciudad de México, pero no se realizó por la capacidad de asistentes y lo que iba a provocar, ¿no? Entonces, no sé si fue cierto o también fue un mito, o si se iban a presentar o lo cancelaron, pero realmente... Muchos mexicanos se dieron a la tarea y el viaje de conseguir esos boletos cuando se presentaron en el Hollywood Bowl en el 64 y en el 65, que es lo más cercano a la ciudad, al país de México. Entonces dicen que muchos fueron, y entre ellos este cantante famoso César Costa con unos amigos que tenía de aquel entonces. Sí estaban agendados, pero el entonces regente de la Ciudad de México, que es como se denominaba al jefe de gobierno de la Ciudad de México, fue quien puso muchas trabas para que se presentaran, y finalmente pues se canceló esta actuación. Pero sí, se rumora que así fue, como bien lo mencionas, George, que sí estaban programados, pero debido a las cuestiones gubernamentales aquí no querían, recordemos que eran tiempos, bueno, después vino lo más fuerte, ¿no?, en 68, pero empezaba ahora sí que la rebeldía. Se decía que el pueblo mexicano no estaba preparado para un evento de esa naturaleza. Con lo cual no estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero, en fin, así se marcó la historia. Demos gracias a Dios que vinieron los Doors, aunque sea. Sí, así es. Y bueno, posteriormente... Con el paso del tiempo han venido también varias bandas, ¿no? Sí, claro. Ahora, pues, hemos tenido la fortuna de disfrutar varios grupos. pero en su momento, en la época, era muy pues difícil. Sí. También hace años que cuando hicieron el abandarazo, pues hubiera presentado algún grupo de esa calidad, de ese renombre, ¿no? Hubiera sido pues algo todavía más memorable de lo que fue. Bueno, ya que mencionas, vamos a escuchar, yo no había tenido la oportunidad de escucharlo, pero es algo un poco curioso. Hay una canción de Three Souls on My Mind de Alex Lora que se llama, y bueno, la vamos a poner, al que les parece, un tema que se llama Lennon Blues. A ver, ¿qué les parece? Oh, sí, ya me acordé de esa canción. Pues si les parece, vamos bien, con la música que... Bien, porque todo esto es nuevo. Que... Pues vámonos. Estoy enfocado a escuchar al grupo como tal. Entonces, ilústrenme, mis queridos compañeros. De hecho, también hay una canción que se llama La nostalgia de fin de siglo. Y te va marcando pues los músicos, ¿no? De Janis, de Jimi Hendrix. Ah, sí, eso sí, lo he escuchado. Sí, entonces también es parte de... Aunque el mismo Alex Lora ha definido que es más Rolling Stone que Beatles. Y así no es. Incluyeron algo en la programación de... No sé, de rock urbano, algún grupo que haya hecho algún cover o algo así. Bueno, no te... Sí, lo... se han hecho. Sí, obviamente. Ahorita que mencionabas, hace algunos años el Tri fue telonero de los Stones en uno de sus conciertos que dieron en México. Hay una anécdota, ¿no? Por ahí de que les pidieron no tocar ninguna canción de ellos, algo así, ¿no, Oscar? Sí, porque tiene que ver con los derechos de autor, las disqueras, y pero ellos también lo pidieron y no, ellos no tocaron ninguna de esas. Bueno, pues vamos a escuchar entonces esto, como mencionaba, de Three Souls on My Mind, Lennon Blues. Y ahorita regresamos ya casi para despedirnos, ya es poco el tiempo que nos queda, entonces vámonos con la música. No se desconecten, seguimos aquí en su programa Magical Mystery Show. Ya volvemos. I'm es Magical Mystery Show. Magical Mystery Show. Bueno, estamos de regreso y bueno, esta noche hemos estado fondeando con algunas canciones mexicanas en honor a esto que es la independencia de México. Y bueno, antes de que se me pase y olvide, el día de mañana, 14 de septiembre, se conmemora el Día del Locutor aquí en México. Entonces, un saludo y una felicitación a todos los amigos locutores de radio, no solo de México, sino de todas las latitudes, principalmente de aquí de Arsenic Music Online. Y bueno, recordar a todos esos locutores que, pues, de los que hemos aprendido y que crecimos escuchándoles. Y bueno, ¿qué les pareció esto, Oscar, Josué? Hago extensiva la felicitación, mi estimado George, a todos aquellos colegas que se encuentran detrás de un micrófono compartiendo la buena música y expandiendo la cultura hacia otros países y otras latitudes. Un saludo y un fuerte abrazo para ellos en su día, el cual se festeja, como bien lo dice aquí en México, el día 18. Y ojalá y tuvieras por ahí algunos fragmentos de algunos locutores que han hecho historia aquí en el país para que podamos compartirlos con todos aquellos que se encuentran en otros lugares. Vamos a buscarlo y prometo compartir algo la próxima semana, si les parece. Sí, sería interesante. No sé si se acuerdan de esa canción que hizo Molotov, y al final de esa canción que sea "Señor locutor, quiere decirme qué horas son". Son las 22:46. Entonces, esa estación era de la Ciudad de México, de allá de los 50 o 60, si no recuerdo. Si no, le voy a tener que preguntar a mi jefe. Y después te paso la canción para que te des una idea de lo que se hacía la radio en aquel tiempo. Bueno, también está esa canción del Tri, precisamente, que inicia con esa cortinilla, ¿no? De la música que llegó para quedarse. Ah, cómo no, claro que sí, Radio 620. Un clásico de México. También está la del fonógrafo, que se puede ni se diga de esa estación. También, XCW, chico. Aquí en México, la famosa XCW, que es propiedad de Televisa. Hay muchos locutores que dieron y que se definieron aquí. Y por decir, hace rato mencionabas a Tintán, él comenzó como locutor de radio en su natal Chihuahua, aunque después se hizo actor, pero él inició como locutor de radio. Sí, así es, mi estimado Oscar. Tenía por ahí, recordemos que había, en aquel tiempo se escuchaban mucho las radionovelas, y llegó a participar allá por sus rumbos en esto, y fue como se dio a conocer. Muy cierto. Sí. Y bueno, no podemos olvidarnos de una estación también muy famosa acá en México, que difundió bastante la música del Cuarteto Liverpool, ¿no? Universal Stereo. Aunque todavía sigue la fecha, creo. Continúa, pero los programas como tal acerca del cuarteto que se hacían, pues creo que ahora están un poquito más cortos de tiempo, aunque aún siguen. Algunos locutores, desgraciadamente, ya no están con nosotros. Pero bueno, la bitlemanía sigue y seguirá. Sí, así es. Pues sí, mientras haya solo... presupuesto para seguir escuchando también. Sí, bueno, mientras nos sigan aguantando aquí Arce y Bichito, pues continuaremos aquí con ustedes. Y bueno, no aunque se no olvide también dar gracias a la otra emisora, mi estimado George. Sí, Retrospectiva 98.5, el director se llama Pastor, un saludo. Y aunque no siempre están presentes aquí en la sala del chat de Arsenic, sabemos que siempre están escuchando, entonces un saludo especial a Arce y Bichito. Y bueno, estamos llegando a la parte final. Esperemos haya sido de su interés y agrado este programa. Y bueno, invitarles para la próxima semana, 9 de la noche. Y bueno, no sé si Oscar amenace con volver a tomar los controles de la radio en estos días o en el próximo programa de Magical Mystery Show. Y invitarles a visitar la página de Facebook de Magical Mystery Show, que precisamente Oscar es quien realiza la mayor parte de las publicaciones. Gracias. Claro que sí, muchas gracias, mi estimado Oscar, y todos cordialmente invitados a seguir esta página que, culturalmente hablando, es un mundo, gracias aquí a nuestro compañero, colega y amigo Oscar Hernández. Al contrario, es un gusto para el seguir participando en este programa. Y vamos a la música, ¿qué más música tienes? Bueno, nos vamos a despedir con esto de una cantautora muy conocida aquí de México, Ana Gabriel. El tema es de George Harrison, Something, algo. Con nos despedimos, invitándoles para la próxima semana. Pues muchas gracias, Oscar y Josué, nos despedimos. No hay de qué, mi estimado George, no hay de qué. Y esperamos contar con la presencia de todos aquellos que se encuentran del otro lado de sus aparatos receptores. El próximo viernes 9 de la noche tenemos aquí una cita con ustedes en esto que es Magical Mystery Show. Si el alto mando del cielo lo permite, aquí nos escucharemos. Hasta la próxima, esto es Magical Mystery Show. Nos despedimos, adiós, los dejamos con la música. En mi respiración lo siento, desde que te conocí, es verdad. Algo has hecho despertar que me recorre todo el cuerpo de ser.